Maternando en Resistencia, las mujeres en la primera línea del cuidado. En este especial radial del 8 de marzo quisimos visibilizar una dimensión de nosotras como mujeres que genera muchas contradicciones y debates en el feminismo, la maternidad, generalmente tratada como un dispositivo más de dominación sobre nuestros cuerpos, fundamental para sostener el capitalismo, olvidada por el marxismo y cuestionada por el feminismo. Siendo juzgadas desde múltiples miradas, la maternidad, aún la elegida, no se vive en libertad. Están los mandatos del trabajo, de la casa, de las abuelas, de los libros de crianza y en nuestro contexto, de qué debiese hacer una madre en tiempos de revuelta. Maternar no es parir. Si no eligen tenerte, eso se nota a lo largo de tu vida. Maternar es un verbo que se ha hecho necesario, que refleja los cuidados, el vínculo, el apego con otro ser que recién empieza a gestarse. Puede hacerse en soledad, en tribu, en pareja, en la diversidad. Maternar lo puede hacer un hombre o una mujer, pero siempre desde el amor, la libertad y la posibilidad de elegir. Frente a todo esto, sabemos que en Chile más del 90% de las cuidadoras son mujeres. Y queríamos saber qué pasa con estas mujeres desde el 18 de octubre, que han debido asumir esta labor en una situación de lucha, de movimiento social y de represión. Por lo mismo entrevistamos a nuestras vecinas que se bautizaron especialmente para este reportaje, Lavanda, Menta, Cerezo en Flor, Maravilla y La Ale. Las flores de este barrio que subiendo por Camin se organizan en la Plaza del Descanso y la Resistencia. Son historias distintas, generaciones diversas para conocer qué les ha pasado maternando en Resistencia. Vamos a comenzar con Lavanda, madre de tres, vecina de Camin quien ha debido enfrentar la represión en la puerta de su casa y contener de distintas maneras a sus hijos sin dejar de manifestarse y participar en esta revuelta para derrocar al patriarcado y al capitalismo. Cuéntanos bien en las calles. ¿Qué significa para ti maternar en resistencia? Maternar en resistencia significa rebeldía, significa conjugar mi resistencia con mi maternidad, significa explicarle a mis hijes qué está pasando y por qué estoy accionando de ciertas formas. Significa el proteger, el resguardar y el guerrear. ¿Ha sido duro para ti explicarle a tus hijes así la violencia que se está viviendo en el barrio, las cosas que están pasando? Sí, ellos son súper curiosos igual con la vida y desde antes del estallido siempre hemos tenido conversaciones no adultocráticas, sino que desde los niños, desde sus propias experiencias, qué es lo que es la desigualdad, qué es lo que significa el salir a marchar, qué son los derechos. Me ha tocado explicarle conceptos que a veces ni los adultos entendemos, pero los tengo que transformar en algo que a ellos les haga sentido, que lo entiendan. Y por suerte su conciencia, las conciencias de mis hijes están súper claras, muy antifascistas, ellas saben muy bien lo que significa la represión, saben que la primera línea y sus vecines los cuidan, tienen muy claro el concepto del por qué están resistiendo ellos también. En todas las actividades que se están organizando en el barrio, de difusión, de comunitarias, culturales, etcétera, está siempre la labor de los cuidados de los niños. ¿Cómo se distribuye en tu caso el ejercer estos cuidados? Bueno, yo crío a mis hijos, a mis tres hijes, la mayor parte del tiempo yo, porque su papá está trabajando fuera, y tengo un compañero con quien me apoyo y si bien me gustaría que fuera como mucho más distribuido, uno siempre se toma como más el trabajo de las niñas. Entonces por ahora ha sido concentrarme en actividades en las cuales ellos pueden estar o coordinar con mi compañero el cuidado de ellas. Entonces también cuento con su abuelita, la abuelita paterna, que me apaña en todas estas actividades, entonces ella suple un poco la ausencia paternal por trabajo que hay por parte del papá y con ellos me tengo que distribuir o simplemente a veces cuando veo que no tengo apaño y no puedo asistir. Me resto de ciertas actividades y trato de hacerlas que sean de día o otras cosas. ¿Hay muchas cosas que te gustaría hacer en este contexto y que no puedes hacer por el hecho de ser una mujer madre? Sí, me tocó que me tuve que restar de las marchas, por ejemplo, porque me acompañaron, antes del estallido me acompañaban siempre, pero nos tocó vivenciar dos marchas en las cuales ellos vieron la represión, la vivieron muy fuertemente y se sumó a la represión que hay acá en el barrio, que quedaban congelados de miedo, no escuchaban marcha y para ellos no significaba mejor quedarse en la casa, no querer acompañarme. Muchas veces me enojé porque sentía yo que quería estar en la calle marchando y no, de alguna parte no quería exponerlos, pero por otra quería puro estar ahí. Entonces en las marchas es algo en la cual me he tenido que restar o no bajar con ellos. Sí me acompañaron marchando hasta Viña, yo creo que ahí tuvieron la como la dosis de marcha, porque no hubo mucha represión y la temática era el medio ambiente, entonces creo que esa fue una de las que me acompañaron, pero después ya cambiaron de opinión y se asustaban mucho al ir. Entonces yo entre conjugar el que ellos estén con pataleta o con miedo dentro de una marcha, opté por no estar en ellas mejor. Y en ese sentido, siendo que las marchas han tenido un cambio desde octubre hasta ahora, antes uno podía marchar y saber hasta dónde llegar, también en el barrio no se vivía lo que se está viviendo hoy en términos de represión, ¿qué ha significado para ustedes como familia estar con los pacos en la puerta de la casa, estar con los gases lacrimógenos a diario? Ha sido duro para ellos y para nosotros porque como que uno también ya incorpora la represión en el cuerpo, en la cuerpa. Entonces, cuando yo hago estos relatos hacia otros amigos o amigas de otras partes, ellos se sorprenden mucho como con la tranquilidad con que comento lo que está pasando, como, oye, tenemos represión aquí y allá. Entonces es como que yo siento que al igual que la lacrimógena, ya el cuerpo asimila la represión. Y eso me cuestiono más que el que me enoje o el que me entre o el que no esté, porque de alguna forma cuando tú ves los pacos afuera te dan ganas de salir. No te podís quedar encerrado porque sabís que ellos van a abusar y van a arremeter contra todos. Entonces uno sale a proteger el barrio, a sus propios hijos, porque no quiero que le llegue más lacrimógenas afuera de la casa. Ellos ya tienen como también incorporado su propia forma de resguardarse, preparan el agüita de laurel, como están atentos a que si yo salgo o no. Hay días más críticos en los que mi hijo por lo menos me dijo una noche que yo quedé muy mal, que me preguntó si yo iba a salir, le dije que sí y me dijo que tenía mucho miedo de que no volviera. Entonces, y eso yo no se lo he comentado directamente, eso es algo que salió desde su propia como conciencia. Entonces eso ha sido lo duro, como estar no asimilando de que esto está en una normalidad para nada, pero no sé, intentando llevar una once tranquila o un almuerzo tranquilo y llega la represión y te corta todo. Entonces ahí como que esas cosas son las más duras que hemos tenido que enfrentar como familia y en estos momentos es lo que nos tiene un poco como alterados, porque estamos siempre pendientes si va a venir o no la represión. ¿Tú has visto cambios en ellos en cuanto a su estado de ánimo, su forma de estar en el barrio? Sí, de hecho en algún tiempo tuvieron mucho miedo de venir a la plaza del descanso, de bajar a comprar a verduras o fruta, todo lo que involucraba el salir de su casa les daba miedo. Y su nerviosismo como cotidiano convertido en pataleta, entonces estaba mucho más sensible. Estaban con mucha más aprensión también hacia mí, muy mamones, así como mamá, mamá, no te vayas. Y su sueño también se... ¡Oli! Su sueño también se vio perturbado. Muchos sueños también que me comentan que tienen, muchas veces durmiéndose muy tarde también por lo mismo, porque estaban pendientes de que si yo llegaba o si yo estaba en la casa. Y si estaba en la casa, el nerviosismo era evidente en ellos en las noches. Y sobre todo lo que yo puedo observar como mamá es verle la rabia que yo también tengo, la rabia histórica que tenemos muchas de nosotros, reflejada pues, en sus acciones. Como que eso puedo hasta ahora evidenciar en ello. Bueno, y yo pienso que como cuando uno es mamá, está creando algo, un ser, y quiere depositar muchas cosas buenas en este ser, pensando también en que no todo es bueno en el mundo. Uno quiere como generar también un cambio desde esta pequeña personita. ¿Qué te gustaría a ti que pasara a causa de este estallido? ¿Qué esperarías tú para ti, para la comunidad, para tus hijos? Poder popular, que logremos armar, rearmar esta nueva sociedad lejos del Estado, apuntando también a una asamblea constituyente desde los territorios, sobre todo protegiendo el medio ambiente, que es lo, siento que es lo más sagrado que le podemos dejar a estas nuevas generaciones que vienen: aire limpio, agua, los ríos, como los espacios de áreas verdes, los bosques. Quiero que puedan conocer el bosque nativo, no quiero que conozcan las plantas introducidas en una plaza, como que siento que quiero ese poder popular donde nosotros mismos nos autorregulemos y propongamos las nuevas formas de vivir en cooperatividad, en solidaridad, y que ellos, si nosotros observamos a nuestros hijos, lo tienen súper incorporado estas nuevas generaciones. Es muy loco ver su conciencia, cómo uno siente que se convirtieron en viejos chicos, pero en realidad son nuevas generaciones que yo creo que si nosotros les damos un pasito, como sociedad ahora, ellos van a tomarla y van a ser soberanos de sí mismos. ¿Hay algo que te gustaría agregar? Darle harta fuerza a toda la gente que está luchando en la calle, luchando desde sus casas, luchando en el cotidiano. Que no abandonemos la calle, que lo hagamos por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por todos los que vienen, por la naturaleza y por nosotros mismos. Tenemos esa deuda histórica que tenemos que derrocar el patriarcado y el capitalismo. La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Seguimos con las entrevistas de nuestras vecinas de la Plaza del Descanso y la Resistencia. Menta tiene un hijo y es vecina de Camin. Es educadora y nos cuenta su experiencia de lucha y los miedos que vive en cada marcha y manifestación, sabiendo que su hijo puede ser agredido en las movilizaciones. ¿Qué significa para ti maternar en resistencia? Es jugármela una vez más, porque yo ese es como lo que estamos picota, que en los 80 uno se la jugó tanto, creyendo construir algo mejor para los hijos, y estoy viendo que estoy como en la misma, que no hemos avanzado nada, incluso se ha retrocedido. En resistencia, porque siento una vez más la obligación de apoyar todas las movilizaciones, apoyar las reivindicaciones que son de la gente en general, porque quiero que, a lo mejor ya mi hijo ya no le pude dar el mundo una justicia social como la que él merece, pero ahora por mis nietos serán, que todavía no llegan, pero llegarán. Eso, para mí, eso es lo que me mueve. Pero objetivamente, en forma concreta, todos los problemas que tienen mis hijos se los deben al sistema. Entonces, eso yo quiero cambiar el sistema para que mis hijos y mis nietos, que es lo más probable que ellos puedan disfrutar más, tengan un mundo mejor, una vida más tranquila, una dignidad, la vulneración de derechos no la conozcan, vivan en un mundo seguro, en un mundo feliz, en un mundo más participativo, más igualitario. Para mí eso es lo que me mueve a estar en resistencia. En los 80 yo entré a la universidad el año 82 y entré con todo el movimiento estudiantil y la verdad que vi miles de cosas muy terribles. Era un sistema, era un gobierno y un ambiente muy, muy violento. Y nosotros igual, como jóvenes, teníamos esa fuerza que te hace no tener miedo, pues. Y estuvimos ahí y fuimos gestores de un cambio, pero desgraciadamente el cambio, no sé si fue tan cambio. Entonces, en ese minuto yo la peleaba por mí, no sé, y por todos mis compañeros, un poco. Y en este contexto, ¿cómo ves tú el tema del cuidado? Porque las mujeres están resistiendo, están participando en las asambleas, pero también se hacen cargo del cuidado, ya sea de sus hijos, de sus hijas, o también de los abuelos, de las abuelas. Y eso aún como que los hombres no entran en ese mundo. No, igual nosotras las mujeres siempre hemos hecho mil cosas a la vez, pese a mucho cansancio y a un desgaste físico y mental importante, pero siempre hemos trabajado, ya sea afuera o en la misma casa, y después hemos seguido criando y hemos tenido, y muchas veces nos hemos postergado de estudiar algunas, otras de leer, de poder visitar alguna actividad sola, una exposición o ir a ver una película sola. Siempre nos hemos postergado, pero también hemos hecho esas mil cosas a la vez. Y hemos protegido a nuestra familia también, y hemos trabajado y hemos cuidado de la casa, los hemos atendido a ellos, los hemos protegido, hemos estado pendientes de cómo van, no sé, por la universidad, pese a que ya realmente te dan hasta el portazo porque sienten que la mamá es una intrusa, pero igual uno siempre ha estado pendiente de ellos y atenta a que no te lo dañen, y ese miedo siempre constante, que siempre tienes miedo de que tu familia va a ser dañada en este sistema violento. Por lo que tú me dices, hay muchas cosas que a ti te habría gustado hacer y no pudiste hacer en periodos y en procesos de resistencia por el hecho de ser mujer y ser madre. Sí, a mí, mira, yo en ese sentido fui privilegiada, pese a harto esfuerzo. Yo saqué una carrera universitaria, saqué un bachiller, pude trabajar, pude desarrollarme en darle como algunos sellos pedagógicos a mi labor. Yo tuve la posibilidad de estudiar, pero quedaron pendientes muchas, como lo que yo te decía, a veces, no sé, una exposición no podía ir porque el niño era chico. Hoy había una película, yo no podía ir porque el niño era chico. O queríamos salir con mi, en ese minuto yo tenía pareja, pues queríamos salir con mi pareja y no podíamos porque el niño estaba ahí. Entonces eso como un poco la cultura que viene externa, no la que uno tiene. Bueno, hubiese tenido internet en esos años, otro gallo hubiese cantado, pero el buscar como el desarrollo cultural a mí me costó harto. Los libros eran caros, el viajar era casi imposible. Entonces fue como una frustración constante el querer saber, el querer aprender, y me costó después que llegó el niño. Y en este estallido social, que ya tu hijo es mayor, calculo alrededor de los 30 años, ¿tú has podido marchar y protestar sí, pero ahora el miedo es distinto porque yo sé que mi hijo también está marchando y está marchando, no sé, de una forma mucho más, no quiero decir radical, pero una forma mucho más activa de la que hago yo. O sea, nosotros marchamos, yo voy, pero yo sé que mi hijo anda un poquito más adelante que yo. Entonces ese miedo es todo el rato. Cada capucha que veo, lo busco, lo estoy cuando sé que ponte tú en el centro hay disturbio, yo estoy con el alma en un hilo, de repente ganas de llorar, porque cuando se sabe, quién es el que cayó y cuando te dicen es Juan Pérez y no es tu hijo, esa como, no es alegría, pero como alivio, me siento súper culpable también, pues súper egoísta. Pero lo único que es el terror de que sea mi cabro también el que le llegó el piedrazo, el que se cayó, no sé. Y en ese sentido, ¿cómo han vivido la represión desde octubre a la fecha y sobre todo en el barrio de Camin, de Subía Camin, de la resistencia, que ha sido un barrio bien combativo y que ha sufrido bastante la represión? Nosotros hemos sufrido la represión en cuanto a la contaminación, las casas se nos han contaminado, las han gaseado, hemos tenido mucho problema con eso. Lo peor que, independiente a los problemas respiratorios que unos más, otros menos están demostrando, como que nos acostumbramos al humo. Y cuando uno sale, o sea, uno está ahí metido en el humo y como que ya no lo sientes. Y te vas unos días, qué sé yo, o sales al centro y vuelves y sientes donde te das cuenta que estás viviendo en un cenicero. Entonces eso a mí me ha afectado porque me ha dado mucha pena pensar en aquí este árbol tenía muchos pajaritos, tenían nidos. A eso de noviembre, diciembre, llegaba la risa cómo las pájaras volaban, pescaban miguitas y subían a los nidos a dejar. Eso no se vio este año. Entonces todos esos pequeños detalles que nosotros estábamos acostumbrados y que esos pequeños regalos que nos permitíamos no se vieron este año. Pero por otro lado, no vi a los pajaritos, pero vi un montón de gente que despertó, gente joven. En mi vida yo he vivido, estoy aquí desde el 2008, acá en el barrio. Nunca, nunca había visto una barricada. Había visto protestas acá de los cabros, que venían del centro y que subían, pero una barricada en mi vida había visto. Y una barricada para mí, independiente de que objetivamente es violenta, significa un paralelo. Y nunca había visto que nosotros le paráramos los carros al sistema. Finalmente me gustaría preguntarte, ¿qué deseas que pase con todo este proceso de movilización, de resistencia, que ha sido muy intergeneracional también, que ha cruzado también distintas personas con distintas creencias? Lo ideal sería que el sistema que nos oprime cambiara y que fuera como mucho más humanitario y más igualitario, pero yo sé que eso va a ser lento, que a lo mejor hasta uno no lo va a alcanzar a ver. Pero sí quiero que se mantenga este espíritu de solidaridad, este espíritu de compañerismo, esta vecindad, el interesarse por el que vive al lado. Antes era el puro saludo. Yo quiero que esa como actitud de hermandad se mantenga, porque estaba muy perdida, demasiado perdida. O sea, ya ni siquiera nos habíamos olvidado que existía otra forma de vivir, que nos habíamos acostumbrado a Lola y buenas tardes y nada más. Y saber cómo se llama siquiera el vecino muchas veces. Yo te digo, yo antes de octubre, yo vivió harta gente ahí al lado mío y yo no me acuerdo de todo. Con todos me saludaba, pero con ninguno conversaba, viviendo a 2 metros las puertas. Entonces esa actitud yo quiero que se erradique para siempre, que esta solidaridad que ha surgido no se olvide nunca más y que se haga costumbre. Me parece súper lindo la actitud que tiene el entusiasmo de eso te lo da la juventud. Eso hace, o sea, los que somos profes envejecemos como más lento por dentro, por último, a veces por fuera también, ojalá. Pero esa actitud que tienen las cabras jóvenes a mí me inyecta, fíjate, y me emociona y me hace como, yo juego a la mamá con todas, po. Entonces me gusta y me hace bien, me hace creer que otra cosa es posible. Ajá. Derechos económicos. El modelo de relaciones sociales y económicas nos impide disfrutar de forma crónica de nuestros derechos. Es más que un hecho, si los mismos derechos humanos solo son de ellos. Trabajo en casa, ¿qué? ¿Qué trabajo en casa? Limpio, cocino y cuido de mi gran familia. No me pagan ni me valoran de forma limpia. Ya estoy harta de que me miren con envidia. Somos más currantes, eficientes y más débiles. débiles. La fuerza física nos diferencia, imbéciles. Salgo a buscar trabajo y miran hacia abajo. Menos salario y más horas, y aún así encajo. Menos educación, menos remuneración. Lo peor para nosotras, pero tenemos corazón. Somos guerreras, abriendo paso a las nuevas por condiciones de igualdad que dejen de lado las guerras. Somos guerreras, si nada nos importa, luchamos por ganar lo mismo y nada mejor dar. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras, si nada nos importa, luchamos por ganar lo mismo y nada mejor dar. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Soy madre soltera y mi madre jubilada. ¿Quién me ayuda ahora si no tenemos ayudas de nada? Yo sola me encargo de mantener a todos con un salario mínimo y explotándome esos locos. No me queda tiempo para mis niños. Mi madre está enferma y no puede dar cariño ni atenderles como es debido. No sé si a estas alturas lo habréis entendido. No me queda tiempo porque todo lo hago yo, porque mi trabajo abarca todo el día, cabrón, y no me sobra nada para relajarme. Yo vivo para trabajar, merezco algo más, ¿no? Que el mercado laboral piense con cabeza, que nos dejen dar ideas por salir de esta pobreza. Ignorancia es lo que abunda en sus mentes, haciendo más de una cosa a la vez por la gente. Somos guerreras, si nada nos importa, luchamos por ganar lo mismo y nada mejor dar. Está para seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras, si nada nos importa, luchamos por ganar lo mismo y nada mejor dar. Nos encontramos con Maravilla en el taller de capuchas que se realizó en la Plaza del Descanso y la Resistencia, en una jornada que las vecinas bautizaron Apapacho en Resistencia. Maravilla es madre de un hijo de 23 años y nos cuenta su experiencia de violencias, resistencia y maternidad. De la revolución, cuando empezó la revolución, bueno, ha sido igual para mí un poco complejo, en el sentido porque igual he tenido muchas adversidades en mi vida. Y a pesar de mis adversidades, he tenido una resiliencia tremenda al volver a levantarme, a creer en mí, en confiar en mí, en tener objetivos en la vida y metas. Creo que es súper importante el rol que tenemos nosotras las mujeres, de empoderarnos un poco, de que somos grandes, luchadoras, fuertes, bonitas, que a pesar de las cosas que nos puedan pasar, como una violación, un maltrato psicológico de nuestras parejas, es volver a levantarnos, a creer que podemos construir algo tan lindo como es la igualdad de género. Creo que hoy en día en la parte salarial somos muy bajos nuestros sueldos también. A veces nuestros jefes en los trabajos también sufrimos violencia por nuestros esposos, también violencia por nuestros hijos, también violencia, porque nosotras también a veces aguantamos eso. Entonces creo que hoy en día la mujer se tiene que empoderar mucho de su rol. Yo estoy feliz de hacerme partícipe aquí con todas ustedes haciendo mi capuchita linda, que espero que me quede con harto amor, porque hoy en día hay que salir a la calle, no tener miedo, no tener miedo de la represión, no tener miedo del que dirán en la casa, ay, que llegas tarde, pues no, para nada. Creo que la mujer tiene que, es la mujer es fuerte, muy fuerte. ¿Y qué ha sido para ti ser madre en este periodo? ¿Has tenido miedo por la seguridad de tu hijo? ¿O él participa o no participa? ¿O tú te has dedicado más a estar en las calles? No, yo me he dedicado más a estar en las calles, pero sí también trato de hablar con él, de integrarlo mucho más a lo que es esta revolución de nosotras, de nuestras compañeras, hermanas, porque hoy en día no podemos estar solas, no podemos caminar tranquilas por la calle, o porque tú te vistes bonita, o porque tú eres bonita, los hombres te empiezan como, te miran así como, wow, como queriendo devorarte. No somos material, no somos, somos mujeres, entonces desde ahí hay que ya empezar a tener un respeto. Habiendo vivido todas estas situaciones de abuso, de violencia, ¿es difícil, es un desafío criar a un hombre? Sí, es complejo, sí, porque nosotras a veces cuando sufrimos de violaciones nos quedamos calladas, nunca decimos lo que realmente nos pasa, y hay un momento que uno tiene que soltar y tenés que volver a sanar, porque tampoco puedo vivir con un miedo o vivir diciendo a lo mejor, no sé, pues en las calles voy a pasar y... Oh, no, yo creo que hay que sanar, y yo sané. Hoy en día sané, pero también cuando ando por las calles también me trato de cuidar, y trato también de cuidar a mis compañeras que están también, no sé, pues, yo mucho, a veces lo he hecho demasiadas veces y me he puesto mi vida en riesgo aquí mismo por este sector. A una chica la estaban maltratando, yo llego, me acerco, le encaré a él y le dije yo a ella que por favor la tomé, casi me matan. Entonces igual es complejo hoy en día hacer intervención. Entonces yo les digo a mis compañeras, a mis hermanitas, que por favor cuando vean eso, que traten de intervenir. Porque es importante, porque tenemos que querernos entre nosotras, amarnos, respetarnos. Es compleja la situación porque hoy en día estamos en una sociedad que lamentablemente es muy poco la que se hace las intervenciones, sobre todo cuando es violencia hacia la mujer. Y acá en este barrio en general ha sido muy fuerte la represión, todas las marchas terminan acá con las barricadas, con la gente resistiendo. ¿Cómo has vivido tú particularmente con tu familia la represión que se vive acá? Es complejo porque tú no puedes salir a las calles porque tú estás manifestando algo que no está bien en el país, sobre todo la represión que sufrimos las mujeres, igual es horrible, sobre todo carabineros, ellos no respetan nada, esa es la verdad y es la cruda realidad, porque ellos también debieran a nosotros protegernos, pero no estamos así, no lo están protegiendo. Entonces que tenemos que cuidarnos entre nosotras, pero es compleja la situación porque ellos van a seguir reprimiendo. ¿Tú sientes que en todo este periodo de resistencia te manifestarías distinto si no fueras madre? ¿Harías otras cosas? Para mí, manifestarme es tener un voto a una sociedad que... Yo pienso que siempre hemos sido una sociedad reprimida. Creo que siempre hemos vivido el patriarcado. Ahora llegó el tiempo de alzar la voz, por lo menos de mi punto de vista, de no callar, de decir las cosas, de lo que está pasando, que la gente sepa que a veces lo que es fuerte, pero es la realidad. Y los hechos hablan por sí solos. Las mismas vivencias te lo dicen todo. Las mujeres que hemos sido violadas, las mujeres que han sido asesinadas, niños que han sido abusados por los propios familiares. Entonces, ¿por qué seguir callando algo que es muy evidente, que es un hecho, que es visible, que está, que pasa todos los días en una familia? La iglesia también te impone o una ideología que tú no quieres seguir. Creo que el respeto va ante todo, pero también te tienen que respetar a ti. ¿Y qué te gustaría que pasara con toda esta revuelta desde octubre, con el día de hoy, que es 8 de marzo? Yo creo que las mujeres tenemos que alzar la voz, hacernos más partícipes, como lo decían cuando estábamos conversando, en la sociedad en sí, nosotras mismas querernos más y hacernos partícipes en las intervenciones culturales, y también hacernos partícipes cuando una compañera está siendo violentada. Hablar, decir lo que, compañera, ¿qué pasa? Te voy a ayudar, te voy a abrazar, te voy a dar un beso o una contención. Hay que seguir con todo, si no, ¿para qué? Y feliz, y sanar, eso es importante, porque tampoco me puedo quedar esperando. Ponte tú, tuve pareja también maltratadora, fue una mujer violentada, violada, pero he sido fuerte. Y tengo un escudo, y ese escudo que tengo me sirve todavía para seguir luchando por mis compañeras, para que no haya más mujeres asesinadas. Tenemos que amarnos, tenemos que querernos, entre todas, todas, desde el norte hasta Punta Arenas. Eso. Fuego, mantén. Hay oportunidades en que las madres están más movilizadas que sus hijos. Es el caso de Ale. Su hijo estudia en el sur, en la universidad, pero ella va a cada marcha pensando en el cuidado de los jóvenes, de los capuchas, de las manifestantes, de las capuchas, lamentando no poder entregarles a todos los recursos suficientes para que estén protegidos y no sufran mutilaciones por la violencia del gobierno de Piñera. Así que escuchamos su testimonio. Pucha, la verdad es que con un montón de sentimientos encontrados, porque uno no puede limitarse a pensar en uno mamá y en un hijo. La verdad es que uno siente como varias situaciones como terribles y a la vez también varias situaciones esperanzadoras, porque uno ve a quienes hoy día están en la calle aún y están todos los días en la calle, que son las generaciones jóvenes, y uno intenta acompañarlas, pero es imposible seguirles el tranco. Uno no puede dejar de sentir orgullo porque sabe que son los hijos de uno los que están ahí, por los hijos de nuestros amigos, los niños que nosotros criamos. Pero también es terrible pensar que nuestra generación no fue capaz de legarles un país más decente, más digno, con más justicia social, y que ellos tienen que estar hoy día dando la pelea que nosotros no fuimos capaces de terminar y de concretar después de sacar al dictador. Y lo que destroza el alma es ver cómo hoy día el gobierno criminal, junto con los esbirros de los pacos y todos los demás, están masacrando, mutilando, torturando, asesinando a nuestros niños. Y uno no puede dejar de, aunque no sea tu hijo, uno lo siente como hijos propios también. Entonces, claro, duele el alma, duele saber que hay niños, que chicos jóvenes que murieron ya asesinados por los milicos, que después fueron tirados a los incendios que ellos mismos provocaron para ocultar esos crímenes. Y eso, pues entonces hay un montón de sentimientos involucrados en ese maternar, digamos, porque uno no siente solamente al hijo propio, sino que también siente a todos los hijos que están en la calle hoy día dando la pelea y por un Chile más digno, más justo, más solidario. Desde la mirada de los cuidados, digamos, ¿cómo te tocó a ti? Porque ¿cómo te tocó a ti vivir los procesos de protesta, ya sea actualmente o en el pasado, respecto a cuidar a tu hijo? Mi hijo está lejos, así que me hice cargo de salir a la calle a cuidar a los chicos que están, intentando cuidar a los chicos que están en la calle. Los alcances que uno tiene en recursos, digamos, pues, de repente regalando antiojeras para cuidarle los ojos, para que no los mutilen, regalando mascarillas, viendo a los que más se exponen y tratando de darles consejos prudentes de la experiencia que uno ya tuvo ya cuando salió en dictadura. Hoy día yo no sé si es peor o más fuerte o más brutal, no sé. ¿Y sientes tú que en este proceso de resistencia que viene desde octubre con mucha fuerza, hay cosas que te gustaría estar haciendo como activista, quizás como mujer, y no puedes estar haciendo por el hecho de ser mujer y de ser madre? La verdad es que no. O sea, sí, hay cosas, pero no por la limitante de género, sino que a mí lo que más me angustia es no tener más recursos propios para poder proteger más a nuestros niños, para poder comprarles más antiojeras, para comprarles más mascarillas de calidad, para que no se estén ahogando, para comprarles cosas y para pasarle a las unidades de cuidado, de primeros auxilios. Entonces, claro, eso es lo que desde mi punto de vista del cuidado, me gustaría hacer, como tener más posibilidades de poder hacer cosas para ellos, digamos, para entregarles recursos para que se cuiden. Pero la verdad es que no, como mujer no me limita, porque yo no me pongo limitaciones. Entonces, claro, yo entiendo que sí hay otras mamás, otras mujeres, que su maternidad les impide estar en las calles como ellas quisieran o estar en desde una perspectiva más activa de la resistencia. Pero bueno, para eso estamos las que estamos más, un poco más libres en eso, de tener hijos más adultos, más grandes, más desenvueltos, más independientes, y uno puede estar ahí más al servicio de los otros niños, pues, de los otros chicos, cuidando a los otros hijos. Te quería preguntar qué te gustaría que pasara con todo este proceso de transformación social, de trabajo comunitario, de asambleas. ¿Qué te gustaría que fuese el resultado? Me encantaría que esto llegara a la transformación que necesitamos, a la transformación profunda de este país, pues, en términos de conciencia, en términos de relaciones, en términos de justicia social. Eso, quiero un país con un país decente, un país con dignidad, un país donde la gente, que todos tengamos un mínimo ético para vivir con dignidad y no el país indecente que tenemos hoy día. Bolívar. afueras, en comunidades con él nos encontramos, y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta esta democracia y su yunta, y estamos libres de la guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo paco, sácale el quite a guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabal, llegue un balazo. Corre que viene lo paco, sácale el quite a guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irak, resiste, resiste la tierra, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos y este cuento recién ha comenzado. Ajá. Flor de Ciruelo es profesora y madre de dos hijas y un hijo. Conversamos con ella en medio del cacerolazo con las vecinas. Ella ha vivido su maternidad como un acto de resistencia a los mandatos sociales, en donde la resistencia tiene que ver con mantenerse firme a lo que uno ama. Maternal, uf, significa muchas cosas, porque significa primero que nada darle un nuevo significado a la maternidad. Para mí, haber tenido mis tres hijos ha sido un acto de resistencia, porque he tenido hijos cuando se supone que no hubiese tenido o no debía tener hijos. Por ejemplo, tuve hijos siendo muy joven, siendo adolescente casi. Tuve hijos con una pareja que no me quería mucho. Tuve hijos en un momento en donde no tenía trabajo. Entonces, de alguna manera, la maternidad me aferró como a acercarme más, aunque me di cuenta mucho después, pero la resistencia en el fondo tiene que ver con mantenerse firme a lo que uno ama, a los ideales, en lo que uno cree. Y te podría decir que durante toda mi primera etapa de madre fui contra la corriente todo el tiempo. Nunca lo había pensado, pero la verdad es que es como conservar el origen de lo que es la posibilidad de tener hijos como mujer, como parte de una comunidad y sobre todo como una mensajera de ciertas formas de vida. En algún minuto, me imagino, de otro periodo de movilizaciones, ¿cómo se distribuyen los cuidados? ¿O siempre estuviste tú a cargo principal de los cuidados? Bueno, voy a hablarte solamente de mi hija más chica, que no es tan chica porque es mayor de edad. Y hay dos cosas importantes. La primera, que ha sido muy importante estar juntas en la resistencia, en cuanto a que no hay una distancia de idea ni hay una distancia de valores, ni tampoco de ética ni de moral, sino que ambas creemos en la misma resistencia. Estamos absolutamente alineadas en ese sentido. Pero por esta diferencia generacional, obviamente mi hija ha estado en algunas actividades que son mucho más osadas que las que he estado yo. Y los cuidados han tenido que ver con la transmisión de ciertas prácticas de seguridad que yo viví cuando joven en la época de la dictadura. Como por ejemplo, mantenernos en una comunicación constante cada ciertos tiempos, aunque para ella de repente era difícil. Como por ejemplo, siempre saber con quién andaba, siempre tener una red de comunicación, conversar mucho sobre dónde andábamos y siempre en los regresos, porque muchas veces yo me quedé y ella salió, en el regreso de ella contenerla, cogerla. Hubo una situación muy grave que ocurrió aquí en el vecindario, en donde mi hija quedó encerrada junto con alrededor de 20 personas aquí en la calle Atahualpa, y la fuerza policial, la Yuta, tiró una bomba lacrimógena en un espacio en donde prácticamente había hacinamiento y los dejaron encerrados ahí. Ella estaba ahí. Yo no sabía que ella estaba ahí dentro, pero sí vi el video en el momento que estaba ocurriendo en el grupo de los vecinos. Entonces yo corrí, o sea, salí de mi casa a ver de qué manera podía apoyar a los vecinos sin saber que ella estaba ahí. No alcancé a llegar donde ella estaba porque había una violencia increíble en ese momento. Y cuando ella llegó a la casa y yo le comenté lo que había pasado y ella me contó que estaba ahí, a mí me corrió, pero un hielo por la espalda, o sea, fue como un cuchillazo. Entonces la vi que venía mal. Le ofrecí inmediatamente un baño caliente y me quedé con ella toda la noche. Al otro día no quería salir de la pieza, yo tenía que trabajar y mantuve, o sea, solicité apoyo a mi familia y ella se mantuvo adentro guardada. Si tú te das cuenta, cuando uno se transforma en una guardiana de la vida, que en el fondo eso es lo que hace uno con los hijos, ¿cierto? Protegerlo y cuidarlo hasta que pueden salir. Pero después, cuando pueden salir y están haciendo cosas que tú sabes que hay que hacer, es terrible, porque tú no le vas a decir, no, no vayas a protestar. No, no vayas ahí porque va a llegar la policía. Le tienes que decir, si vas ahí, te tienes que cuidar. Pero cuidar, ¿cómo? Y aún cuando lo haces, te das cuenta que nunca tienes más que amor, más que el abrazo, más que decirle, sabéis qué fuerza, esta cuestión te va a quedar contigo, te vas a hacer más grande. Y además, sobre todo, acompañar en la tristeza y en el desánimo. El miedo es algo muy terrible, es terrible, hace que uno haga cosas que no imagina que va a hacer. Entonces, cuando yo estuve con ella y la contuve, ella me contaba que había hecho cosas que ella no debió, pero ¿qué puedes haber hecho? O sea, yo le dije, ¿qué? ¿Saliste a abrazar a la policía? ¿O qué? ¿O le pegaste a alguien adentro? Entonces ahí te das cuenta también que tus hijos o tus hijas como que siempre te van a sorprender con creer que están haciendo algo mal y en realidad generalmente están haciendo todo bien, mejor que uno. ¿Y sientes que hay cosas que te gustaría hacer en este contexto de resistencia y que no has hecho por el hecho de ser madre y tener que pensar en cuidar a otra persona? Sí, por supuesto. De hecho, aparte de ser madre, durante el periodo de cuando empezó el movimiento en octubre, yo estaba a cargo además de mi madre, que tiene 95 años. Entonces hubo muchas veces en que yo quería estar en la asamblea, que yo quería estar aquí en la plaza, que quería salir a tirar piedra o que quería salir a gritar por último, salir a estar, porque en general cuando nos configuramos en comunidades se nos pasa el miedo, cuando tenemos problemas y estamos en grupos, en clanes, se nos pasa el miedo. Te explicaba que también por cuidar a mi madre, que es como cuidar un bebé, porque muy viejita, muchas veces me resté tanto de asambleas o de actividades, entonces con mi hija nos dividíamos, vas tú, voy yo, y yo quería mucho estar con ella y salir con ella y hacer cosas con ella, como para compartir también esto que te decía, de que en grupo se te pasa el miedo. En grupo tú compartes además con otras madres y dices, no, ¿sabes que yo le dije que hiciera tal cosa? Yo tengo amigas que andan con los críos para todos lados. O sea, no es que no les importe, sino que simplemente asumen que todo lo van a hacer con ellos. Yo no, pues yo no los crié así. Entonces, como son grandes, lo conversamos, tenemos resguardo. Claro, uno de repente quiere participar siempre, pero fome, no puede. Sí. ¿Qué te gustaría que pasara con toda esta movilización, con todo este proceso de discusión territorial, de asamblea desde octubre? Principalmente que cambie algo. Hoy día vi unas noticias internacionales y vi que de Argentina dicen que por primera vez el primer país en el mundo que consigue paridad en un proceso constituyente somos nosotros. Aquí jamás van a decir eso, pero lo dicen en Argentina así como que se sacan el sombrero. Ya, yo no creo en esto. Yo creo que, o sea, el acuerdo de paz fue un tongo desde el principio. Todo esto es producto de ello. A mí me gustaría que qué pasara. Primero que nada, que salgan todos, que se vaya todo el séquito de este hombre que es un indolente, que se desarme el Congreso, que si ganamos, que yo creo que es lo que va a pasar, en las asambleas la gente vaya tomando más conciencia y que logremos realmente derribar, o sea, aquí empezó y aquí lo derribamos, el sistema, y por sobre todo que se acabe la policía. Lo más atroz que ha ocurrido en nuestro país es que la fuerza policial golpea a nuestros hijos. Yo soy profesora, he vivido la violencia hacia los chiquillos y me parece pero monstruosa. Es como estar en la Inquisición. No tienen el menor cuidado. No saben que, por ejemplo, no solamente es el niño, sino el compañero que lo vio, es la apoderada, es la mamá, es la hermana, es todo un grupo familiar y comunitario de un colegio que vive la violencia hacia un estudiante. La violencia se está manifestando de miles de formas distintas, eso quiere decir que estamos conviviendo con seres que ya perdieron la moral. Se tiene que acabar. Soy idealista porque soy profesora, no me queda de otra. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece, prototipo de puta, sudamericana. Mientras tanto en mi casa, a fiesta de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, con precintos que atan, que fake está mentira y este show que nos montan. Tengo tantos muertos a mi alrededor. no mira el hambre que se reparte. Ahora más tarde y todos los días, del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida. El vecino decidiendo que vale mejor que vaya y que me mantiene por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor, más que te entre más miedo y control. Patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. ¡Oh, qué placer! Ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Ajá. Finalmente, desde la jornada intergeneracional que se vivió en la Plaza del Descanso y la Resistencia en este apapacho en resistencia como previa al 8 de marzo, quisimos invitar a nuestras vecinas a agradecer a sus ancestras, ya que durante la mañana se realizó un ritual para traer a nuestras abuelas y madres a darnos fortaleza en un círculo unido por el compañerismo y la lucha. Con esta espiritualidad y con esta energía de las mujeres que allí nos reunimos, quisimos compartir este mensaje y agradecer. Porque de una manera u otra, todas las mujeres están maternando en resistencia. Nuestras madres en dictadura o en un retorno a la democracia fallido, hoy en el estallido social y siempre con el patriarcado, como una carga con todo el peso de su violencia e injusticia. Así nos despedimos en este especial de marzo, Maternar en Resistencia, las mujeres en la primera línea del cuidado y siempre en la primera línea de la lucha. Mamá, agradezco que me dejan ir y siempre me dan el bienvenido cuando regreso a casa también. Le agradecería a mi madre su entrega de rebeldía absoluta, su propia rebeldía y la rebeldía que al accionar me enseñó a mí. Siempre en contra y encontrar en ese ir en contra la belleza, la resistencia y el accionar feminista. Yo le agradecería a mi madre y a mi abuela, a mis abuelas, el no darse por vencidas y el resistir, la fuerza y la garra que sacaron siempre para continuar luchando a pesar de vivir bajo el yugo patriarcal, el no darse por vencida. Yo le agradecería a mis abuelas Hilda y Elena porque siempre son un ejemplo para mí con todo su amor y toda su lucha de vida. Creo que les agradezco la contención porque ahora últimamente tengo como una disputa entre mi crianza con mi madre, como todo el año pensando en qué falló, en sus fallas en la crianza, pero aún así siento que sí estuvo dentro de la contención. Siento que le agradezco darme mi espacio para llorar, siento que nunca me ha sofocado dentro de eso y siento que es súper necesario dar como el espacio para sentir y especialmente llorar, pensando que soy como un ser muy llorón y creo que ella siempre me ha dado como eso. Antes no se lo agradecía, pues antes se lo repudiaba como que me dejara en eso, pero siento que aprendí mucho en ese espacio sola de la tristeza y creo que le agradezco eso. Tu fortaleza entera y sabiduría para ser las matriarcas de la familia, su entereza para sobrevivir y resistir a todo. A mi madre le agradezco haberme mostrado el aprendizaje, la forma más instintiva de amar y de entender generacionalmente, redescubrirla, entenderla. Y a mi abuela por haberme criado, por haberme dado los olores de la cocina, por ver también a través de ella la explotación doméstica, pero por sobre todo el amor, cómo el amor es capaz de llevar tanto, de cargar tanto. A mis ancestras les agradezco lo que soy, porque uno de allá viene. Todas las raíces que uno tiene y todas las conexiones que a veces uno no entiende mucho vienen de ahí. Le agradezco el amor por la Pachamama, que ellas me enseñaron a querer la tierra, a que la tierra te da muchas cosas al ser madre, al enseñarme a seguir una senda de lo que es ser mamá, a pesar que uno no viene con una fórmula, uno igual va adquiriendo cosas en el ADN y en lo que uno ve. Y le agradezco básicamente lo que soy y todo el apoyo que me ha dado siempre. A mi madre sobre todo le agradezco que me haya permitido ser libre y me haya impulsado a que viviera mi libertad plena como mujer, como persona, a pensar que no tengo que siempre complacer al resto, sino que primero yo, de alguna forma, y a ser la mejor persona del mundo. Ella es la mejor mamá que uno puede tener, a ser empática, a la solidaridad que uno puede tener con el resto de la persona, y siempre mostrar el lado bueno de la vida, sobre todo. Y a ser prácticamente una mejor mujer, sobre todo. A mí me ha entregado la fuerza para vencer los problemas, por sobrepasar los obstáculos, el saber de que esto también pasará, que era una frase típica de mi mamá, y poder levantarme cada vez que me he caído. Mamita Capucha, gracias por tu lucha. Mamita Capucha, gracias por tu lucha. ¡Mamá!